Y en consonancia con la editorial que estábamos escuchando del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con la palabra de Natalia Stoppani acerca de los 11 años de la Ley de Identidad de Género, tenemos el agrado de presentar a compañeros, compañeras, compañeres de Ituzaingó, que tienen una cooperativa en la que producen juguetes didácticos, es una cooperativa lúdica, digamos, con juegos que no tienen género, y para eso vamos a hablar con Priscila Adalián, que es docente y licenciada en Educación Inicial, a su vez es presidenta de la cooperativa, con Mariano Tirone, que es secretario, también con Lorena Giorgetti, que es una de las asociadas, y Emanuel Cuello, que es el tesorero de la cooperativa Jugando Juntes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder estar en este espacio y poder difundir el proyecto cooperativo. Así que gracias. Gracias a ustedes, Priscila. Vamos a darle también la bienvenida a Mariano. Buenas tardes. ¿Está ahí Mariano? Ah, no, Pau, estoy solo yo. Ah, pensé que me habías dicho que hacían la entrevista en grupo y anuncié a todo el mundo. No. Bueno, en otro momento entrevistamos a Mariano y así. Bueno, sí, yo los presenté a modo de eso, de decir quiénes forman parte de la cooperativa. Y para que sepan los roles, pero no pudieron estar acá. Bien, bien. Bueno, pero en un momento habíamos dicho que por ahí hacían toda la entrevista. Sí. Bien, bueno. Cosas que pasan, viste, en el vivo. Es así. Claro. Está bien, Priscila, hay que pilotearla. Sí, totalmente. Priscila, bueno, nos encanta poder presentar esta cooperativa. ¿Son una cooperativa de trabajo? Sí, somos una cooperativa de trabajo, bastante nueva. Sí, ¿cuánto que están como cooperativa? Desde el 2019 que estamos funcionando como cooperativa. La verdad que, bueno, todo nos llevó un proceso muy largo, porque son todas instancias que necesitan y habilitan el debate, ¿no? Desde la forma de organización, de considerarnos una cooperativa y formarnos en cooperativa, y todo lo que implica eso, ¿no? Porque hay que desandarse, digamos, de las formas tradicionales de organización del trabajo. Totalmente. Entonces, nada, para nosotros es súper importante elegirnos como cooperativa y definirnos como eso, porque, bueno, la organización democrática es transversal a todo el trabajo, desde las decisiones que se toman en cuanto al contenido, las propuestas, los diseños, el trabajo mismo, digo, todo está totalmente consensuado por los integrantes de la cooperativa. Me encantó la frase elegirnos como cooperativa. Sí, porque... sí. Porque es esto que estabas diciendo de tener que desandar los caminos tradicionales de trabajo, ¿no? Y me surge la pregunta, ¿cómo les llega a ustedes el cooperativismo? ¿Cómo se eligen como cooperativa? Porque cuando decidimos hacer el proyecto, la cooperativa está formada por docentes y por artesanos de la madera. Mariano es el que ya realizaba juguetes didácticos en madera que ofrecían los jardines, generalmente los jardines compran para el día de la familia, para el día de la niñez, para fin de año, pero nosotros teníamos el compromiso político de poder decir, bueno, acá lo que queremos hacer es que esto tenga contenido, y no es una decisión inocente, digo. Pensar juguetes con contenido de educación sexual tiene un porqué, y ese es nuestro compromiso político. Y cuando surge la idea, de la mano vino la organización cooperativa como para tener un marco organizativo, digamos, pero al mismo tiempo nos implica un desafío porque es un territorio desconocido para nosotros. Claro. Por eso cuando hablamos, yo te comentaba que estábamos en formación, todo el tema burocrático de las actas, de las asambleas, digo, eso en el trabajo convencional no está, vos tenés un patrón que te dice lo que tenés que hacer y toma decisiones. Y bueno, acá, esto que yo te decía anteriormente, las decisiones y la organización democrática es crucial, sí. Bueno, y por eso decidimos organizarnos de esta manera. Totalmente. Y bueno, la siguiente pregunta que surge a partir de lo que venís hablando, más allá del cooperativismo, es cómo se les ocurre, vos decís, esto no es una decisión inocente, cómo se les ocurre aplicar lo que es la educación sexual integral a los juegos, y qué sería esto de aplicar la educación sexual integral en los juegos. Bien, hay como tres ejes que a nosotros nos definen. Uno es el cooperativismo, otro es el contenido, que es el de educación sexual, y otro es el juego como derecho. Y cuando nosotros pensamos en la educación sexual, pensamos en que también, bueno, como docentes vemos que hay, sabemos que hay una ley, como docentes y no docentes, ¿no? Digo, hoy la difusión y hay demasiada información circulando, pero... Sí, que no toda es la real, ¿no? Como que a veces también la información que circula acerca de lo que es la educación sexual integral en las instituciones educativas formales se desvirtúa, ¿no? Justamente porque hay personas que tienen un pensamiento conservador, un pensamiento que no es lo suficientemente amplio para entender que es necesaria la educación sexual integral dentro de las instituciones educativas. Tal cual. Y ese fue un poco nuestro rumbo, decir, tenemos una ley que hay en instituciones y en espacios que no se cumplen, y no puede quedar a mero criterio del docente que está a cargo de la sala en un jardín o de una clase, de si lo da o no. Y muchas veces pasa también que están las ganas, pero no está... la formación o no hay recursos. Entonces, pensando en esta vacancia, se nos ocurrió la idea de complementar todas nuestras trayectorias y armar esta propuesta. Bien, ¿y ustedes entonces están distribuyendo juegos en instituciones educativas o es más que nada para docentes y a su vez... en relación a docentes que no tienen formación también? En realidad apuntamos a quien lo quiera comprar porque han comprado también espacios comunitarios, o sea, la educación tanto formal como no formal. La idea es que pueda circular, que niñas puedan jugar con esos juegos que invitan a deconstruir o a problematizar. O sea, nosotros pensamos la propuesta desde el debate colectivo, ¿no? De cómo el juego como espacio para la construcción de subjetividades, como espacio que favorece y desarrolla modos de estar en el mundo, habilita romper estereotipos de género que están muy instalados y que muchas veces se reproducen sin cuestionarse, porque justamente están tan en la naturalidad, tan en el cotidiano, que no nos percatamos de eso. Y bueno, nada, desde ese lugar está pensado, ¿no? Desde romper estereotipos, de pensar de que el sexo no define el género, de que las familias son diversas y que todas son válidas. Eso en cuanto a la propuesta para infancias. Y después también tenemos una propuesta para juventudes, donde es un juego de mesa que invita a poner el cuerpo en juego, a contestar preguntas y respuestas, responder verdadero o falso, o a escribir y dibujar, todas cuestiones vinculadas con la salud sexual, con los métodos anticonceptivos, con la importancia del consentimiento, la construcción de vínculos sexoafectivos sanos, la diversidad sexual, el ciberbullying o la violencia. Digo, son todos temas que estaría bueno que puedan estar en el debate de las aulas o de los espacios por donde transitan las infancias, las adolescencias y las juventudes. Súper interesante. Priscila, estaba pensando mientras que hablabas, sí. Viste, hay personas que dicen, bueno, pero en realidad no es tan así la cuestión de la identidad de género, de cómo se perciben, sí. sino que tiene que ver con que ahora están hablando mucho de esto, entonces confunden a las infancias y a las adolescencias. Sí, o nos han hecho comentarios como de adoctrinamiento, ¿no? Claro. Cuando en realidad no nos damos cuenta que las instituciones generalmente contribuyen al desarrollo de modelos hegemónicos. Pero, nada, me parece como interesante que se pueda poner en el debate. O sea, creo que igual estamos en un camino de deconstrucción y es súper válido que quien se permita abrir esa discusión está buenísimo. Y bueno, obviamente que van a haber personas que no quieran abrir esa puerta. Claro, que no quieran o que no puedan, ¿viste? A veces tiene que ver con que... Y que no puedan tampoco, sí, claro, sí. Esta cuestión sí, también. De lo naturalizado tiene que ver con que venimos con una estructura sí. en la sociedad que por ahí hay personas a las que les resulta difícil entender. Sí, porque, tal bueno, cual. Están muy en esa estructura, ¿no? Y pensaba para quienes por ahí tienen una mirada más amplia y quieran saber de qué tratan estos juegos, digamos, hay algunos que son en madera y otros que no. ¿Querés describirnos un poco más cómo son los juegos que ustedes producen? Sí, todos son con madera. Los de infancias, hay una propuesta de rompecabezas, que son cubos verticales que se apilan y se rotan, y ahí incorporamos diferentes identidades de género. Y bueno, la idea es problematizar los estereotipos de géneros vinculados con las profesiones. Entonces hay un maestro jardinero, hay una médica travesti, hay un cocinero trans, hay un hombre jardinero, hay una mujer que es obrera. Después hay otro de encastres de cuerpos, que ahí incluye el tema de los genitales, se muestran los genitales, que esa también fue una discusión que se nos presentó a nosotros como cooperativa, de decir, uy, esto de poner los genitales, pero hay que nombrarlos. Pero la idea es que puedan intercambiar esos genitales y esos cuerpos conformándolos como deseen, pensando en que el sexo justamente no define el género. Claro. Después hay bingos y rompecabezas, que también son todos en madera. Un teatro, que también es ¿un en teatro? Madera. Me muero, sí. Me muero. ¡Qué belleza! Un teatrito. Sí, es tipo como si fuese un kamishibai, que es una valija, claro, que se abre y a la vez le incluimos un bastidor con figuras para hacer teatros de sombras. ¡Qué genialidad! Sí, está hermoso. Nosotros lo vendemos todo en madera, pero eso se puede, también está abierta la propuesta para que lo puedan intervenir, lo puedan pintar. Qué bueno que está eso. Bueno. Y todo ese material viene con un cuadernillo, con un marco teórico que acompaña, ¿no?, el material, y con orientaciones didácticas y con sugerencias de textos literarios con perspectivas de género para infancia. O sea, con orientaciones, disculpa, sí, con orientaciones que pueden ser tanto para docentes como para la familia, como sí, para quienes van a jugarlo, ¿no? Sí. Pero en el teatro, por ejemplo, así como le podés poner el bastidor, le podés poner una hoja, y hay libros que se consiguen en formato de PDF, se imprime y lo puedes ir contando poniendo la hoja en tamaño 3. Entonces, qué bueno. Claro. Nada, eso. También incluimos la literatura porque también nos parece importante que que esté presente, porque también posibilita la creatividad, que los pibes y las pibas puedan contar historias, crear historias. Nada, eso. Está hermosa la propuesta. Abre todo un universo nuevo, te digo eso. Sí, sí. Es hermoso, Es increíble. Y el de juventudes, que ese no tenemos foto, porque la realidad es que de ese hicimos una muestra. Pero ya quedó bien, porque es un proceso muy largo el de producción. Apenas. Porque primero los dibujos son nuestros, la idea, bueno, obviamente la craneamos entre todos. Hacer la valija, el bastidor, todo. Sí, todo eso. Nosotros vamos a la maderera y compramos el MDF, que es un cuadrado grande. Y eso termina en los juegos. Hay un laburo artesanal muy grosso. Y también una división del trabajo, porque hay cosas que hacemos en el taller, hay cosas que nos llevamos a casa, hay cosas que ayudan a hacer la familia, les amigues, o sea, está muy bueno. Y el de juventudes es como si fuese un libro gigante en madera que se abre, y de un lado tiene el tablero y del otro lado tiene una ruleta y cuatro espacios para las tarjetas que te invitan a diferentes consignas. Qué bueno eso. Discúlpame, no me presenté. Mi nombre es Diego Cassini. Hola, Diego. Mira, me encantó esa propuesta de tablero. Me encantó, muy buena. Y cuando estamos hablando de juventudes, ¿hasta qué edad estamos hablando de juegos? ¿Hasta qué edad? Porque los didácticos, estuve leyendo la nota, tenemos de 3 años para arriba. Y cuando hablamos de juventudes, ¿hasta qué edad más o menos estamos hablando? La verdad es que nosotros nos podríamos poner a jugar. Ah, bien. Invita como también a personas adultas. Qué bueno eso. Muy bueno eso. Sí. Estamos. Y de hecho. Sí, no, termina. De hecho, perdón. De hecho, en el de juventudes también incluye un libro con orientaciones. Y además le incluimos un glosario, porque hay mucha terminología que se desconoce. Sí. Estamos en comunicación telefónica con Priscila Adalián, que es una de las integrantes de la cooperativa de trabajo Jugando Juntes. En Instagram les encuentran como jugando.juntes. Y bueno, estamos hablando justamente acerca de este abanico de posibilidades dentro de lo que es el juego, en relación a la educación sexual integral que está aplicada en estos juegos. Y pensaba, Priscila, qué importante los tres ejes que tienen ustedes como cooperativa, porque por un lado está el derecho a la educación sexual integral, pero también el derecho al juego, que muchas veces no se habla sobre esto, y es súper importante, como decías vos, en la construcción de las subjetividades. Y que bueno, a veces por las realidades que tienen que vivir las infancias y adolescencias, esto del jugar se hace un poco más difícil. Bueno, vos sos licenciada en educación inicial, ¿trabajás solamente en educación inicial o trabajás en otros espacios? No, trabajo en educación inicial. Y encuentran o encontrás vos una problemática en relación al juego, digamos, ves como que hay necesidad de desarrollar la cuestión lúdica? No, yo creo que no, porque nos garantiza, o sea, son los espacios por donde transitan las infancias, sean jardines, sean espacios comunitarios, sean jardines maternales. Porque en el maternal también se juega y se aprende mucho, y también es un nivel del que no se habla, o se habla poco, o se asocia al solamente satisfacer necesidades básicas como comer y dormir. Entonces, digo, esos espacios garantizan que el juego se haga presente. Claro. Y celebro eso. Entonces, desde ese lugar te diría que hay un compromiso de educadores y educadoras para que eso suceda. Pero o sí, al menos desde lo que yo veo. Claro, pero sí quizás en el nivel secundario... Ahí sí. Como que se pierde un poco el juego. Y después en la adultez, perdemos el sí, juego tal terriblemente. Tal cual. Por eso el juego de el de juventudes en el tablero dice que se juega y se aprende a lo largo de toda la vida. Y qué importante que es eso, porque justamente tampoco es inocente que una de las tarjetas sea la representación de roles. ¿Cuánto ponemos el cuerpo para aprender? O las personas adultas, ¿cuánto ponen el cuerpo en un juego, en el jugar? Sin embargo, vemos que de repente, no sé, en una reunión, alguien dice, bueno, jugamos un diálogo con mímica, y cuando se suelta la gente, es como, se relaja y ahí sucede la magia para mí. Sí. Pero sí es cierto que, por eso amo el nivel inicial y el maternal, porque el juego está súper presente. De otro modo, yo creo que no podría ser. Pero es cierto que en primaria y en secundaria se va perdiendo un poco eso, ya pensándolo inclusive desde la organización de los espacios, los recreos cortos, las sillas todas sentadas en banco, mirando para adelante. Digo, ahí se puede abrir una discusión muy ay, grande. Sí, totalmente. Es re loco eso. ¿Y cómo cuesta al mismo estudiantado poder ubicarse de otra manera dentro del salón? Sí. Pero bueno, eso lo tendremos que charlar en otra nota. Tal cual. Claro. Es más, cambiarlos de asiento de compañeros. Sí. Es muy raro eso también. Sí. En una época, sentar chico con chica y todas esas cosas, en medio como que había un no se puede o no. ¿Viste? Y es complicado. Y el adulto para jugar te pone la excusa de ya estábamos grandes para jugar, te dice. Claro, sí. Y después aparecen en un karaoke, saltando, cantando a los gritos. Tal cual. O dígalo con mímica, haciendo el payaso adelante de un montón de gente. Sí, al final. Sí, claro, es así, tal cual. Bueno, Priscila. Es necesario. Ustedes tienen el Instagram jugando.juntes. ¿Tienen alguna página también como para que nuestra audiencia pueda chusmear lo que hacen, contactarles? No sé. Mira, si querés tirar las redes. Por el momento solo tenemos Instagram. Estamos en vistas de armar una página. Pero ahí mismo en el Instagram tienen un enlace donde pueden acceder a las distintas notas que nos hicieron, al catálogo con la propuesta, que no solamente tiene la propuesta de juego, sino una reseña acerca de cómo está formada la cooperativa, cómo entendemos el juego, la importancia de que se haga presente la educación sexual integral. Así que por el momento nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook, @jugando.juntes. Buenísimo. Priscila Dalián, son todes de zona este y tienen la cooperativa en Ituzaingó, en zona oeste. Sí. Tienen realmente ahí un esfuerzo que hacen para conformar esta cooperativa, para trabajar en esta cooperativa. Así que les felicitamos, les mandamos toda la fuerza para que sigan trabajando en esto a pleno y te damos el espacio para que puedas cerrar la nota como prefieras. Dale, muchas gracias, Pau. Hermosa nota, me encantó hablar. Así que nada, les agradezco un montón el espacio. Y nos estamos hablando pronto. Muchísimas gracias, Priscila. Un abrazo enorme y todos los éxitos. Igualmente, gracias. A los gracias. Dos. Chau. Así pasaba la nota con Priscila Adalián, presidenta de la cooperativa de trabajo Jugando Juntes, en estos 11 años de la Ley de Identidad de Género. Una gran felicidad que de pronto en el programa de cooperativismo estamos hablando de la importancia de jugar. Y estamos hablando de la importancia de la educación sexual integral. Sí, ¿no? Por supuesto.